El Generalife se encuentra en las pendientes del Cerro del Sol, por encima de Río Darro y frente al Albaicín. Se dan varias interpretaciones del nombre: Jardín del Intendente, del arquitecto Alarife, Huerta del Zambrero. La construcción fue lugar de recreo para los reyes granadinos cuando querían huir de la vida oficial del palacio. No se sabe el aspecto original. Ha ido sufriendo modificaciones y reconstrucciones durante toda la etapa cristiana, necesarias debido al estado de deterioro en que se encontraba en la última etapa musulmana. Después, perturbaron su disposición y desfiguraron sus aspectos. En la construcción no hay ningún tipo de exceso decorativo ni grandes actuaciones arquitectónicas, lo contrario que en la Alhambra. Toda la edificación del Generalife, sólida pero en general pobre y simple, lo que indica el aire de intimidad que buscaban los monarcas al retirarse a descansar entre sus jardines. Únicamente hay motivos decorativos de escayola poco variados, pero muy finos.